no. Las sigo el camello, la serpiente cascabel, el monito rambután, el ratón y el perro espín, la jirafa, el burro, la palma.